noche casi viene amaneciendo. No tengo a nadie que controle mis horarios. Muy solterito yo soy. No tengo ni compañera. Para que yo dice mucho. No me fue muy verdadera. Yo pensé que sentimiento con los tuyos, o por un lado yo me voy por otro rumbo, aunque te quise y yo te adore mucho, no me quieres porque soy un vagabundo, llanto, llanto, vamos hombre pa' adelante, sigue cantando por las calles de las noches casi viene amaneciendo. No tengo a nadie que controle mis horas.